está sobre todo el mundo. Dios está sobre mi temor. No importa lo que diga el mundo. Por su salvación que está en mí, por su salvación.